Préstame la muñeca, Monse. No, dámela, Selene. Préstamela ya. Ya no sé qué hacer con mis hijas. No se preocupe, Estancia Infantil Los Pollitos es su mejor opción. Contamos con servicio de guardería, biblioteca, club de tareas, actividades deportivas, culturales, manualidades y grupos reducidos con maestros especializados para una mejor atención. Si busca profesionalismo y paciencia, Estancia Infantil Los Pollitos, ubicada en Boulevard Campestre, fraccionamiento Valle del Campestre. Mayor información al 712-9056.